y la ciudad todos escuchan. La mejor señal. Radio Wiracocha. Alegra el corazón en cualquier lugar. Es la mejor opción, conectando a la gente, uniendo la región. Radio Wiracocha, tu gran sensación. Con su música te invita a bailar, con sus noticias. Innovadora de calzado, Miguel, donde tus zapatos vuelven a la vida. Atendido por el señor Lucas Miguel. Encuéntranos en calle Boloñesi con José Olaya, frente a la UGEL Tarata. Somos especialistas en compostura de calzado de todo tipo, cambio de planta para zapatillas, zapatos, tacos y botas, cambio de color y renovación completa, arreglo de mochilas, maletines y bolsos, cosemos a máquina, cambio de cierres en carteras y mucho más. Trabajos garantizados y con la mejor calidad. Trae tus zapatos dañados y te los devolvemos como nuevo. Visítanos y comprueba la diferencia. Atención rápida y personalizada. Contáctanos al 935-02-1589. Atención rápida, trabajos garantizados y trato de confianza. Horarios de atención de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 7 de la noche. Renueva, repara y reutiliza con Renovadora de Calzado Miguel. Tus artículos merecen una segunda vida. Además, realizamos corte de cabello para niños, jóvenes y adultos. No te olvides, Lucas Miguel, tu amigo. Vamos a ver esta noche, vamos a ver esta noche, quién se lleva la bandera. Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. Hechos más importantes de nuestra localidad y el comentario sobre temas de coyuntura actual. Esta es nuestra línea periodística, un espacio claro y veraz con entrevistas, comentarios, reportajes del acontecer local y regional. Cobertura informativa en frecuencia modulada. Aquí presentamos Guiracocha Noticias. Guiracocha Noticias, comunicación para el desarrollo.